Hola, hoy nos metemos a fondo con unos materiales que la verdad tienen buena pinta. Combinan ocio, cine, televisión y aprendizaje de inglés. Efectivamente, vamos a analizar unos documentos, parecen fragmentos de una unidad didáctica, ¿no? Que proponen usar algo tan cotidiano como ir al cine o hablar de pelis como una herramienta para mejorar en inglés. Eso es. La idea es explorar juntos el vocabulario que dan sobre cine, que es bastante específico. Cómo usan los resúmenes de películas para practicar, la expresión oral y escrita. Luego hay una actividad de mediación visual que suena curiosa, con viñetas. Sí, la he visto. Un apunte sobre lingüística con Stephen Krassen y un punto de gramática. Nuestra meta entonces es sacar la chicha de estas fuentes, ¿no? Entender un poco el enfoque pedagógico que tienen detrás, Claro. aunque sea de pasada con la teoría lingüística y la gramática más pura y dura. Vamos a ver qué consideran importante y cómo unen la teoría con la práctica usando el cine, que siempre tira bastante. Exacto, cómo buscan que aprender sea significativo, que lo puedas aplicar a algo que, bueno, para mucha gente ya es motivador de por sí. Vale, pues vamos a ello. Lo primero, el vocabulario. Dicen que es clave, claro, para poder hablar de cine bien en inglés. Y dan un glosario, bastante completo. Y es lógico, ¿no? Si no tienes las palabras, pues mal vas a poder opinar o entender. Lo interesante es ver cómo cubre toda la experiencia. Se podría agrupar, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Por un lado está lo que haces tú como espectador, desde comprar las tickets, las entradas. Ajá. En la box office, la taquilla. O saber si dicen cinema en Reino Unido o movie theater en Estados Unidos, que a veces lía. Claro. Hasta buscar tu seat, tu asiento, delante de la screen, la pantalla, y ser parte del audience, el público. Esperando el showtime, la hora. Y las palomitas, no nos olvidemos de las popcorns y la soda. Fundamental. Luego hay otro bloque más sobre la peli en sí, ¿no? El film, quién es el director, los actor o actress. El plot, el argumento, de qué va, el género, si tiene buenos special effects, los efectos especiales, o una soundtrack, la banda sonora, que enganche. Exacto. Incluso cosas más técnicas como cinematography. Y un tercer grupo que sería sobre cómo nos llega la película y qué pasa después, ¿no? Sí, eso es. Vemos el tráiler, decidimos si la vemos con subtitles, subtítulos, o dubbed version, doblada. Leemos las critic reviews, las críticas, comentamos si será un blockbuster, un exitazo o si tendrá sequel, secuela. Total que el léxico está ahí. Lo importante, yo creo, no es solo la lista en sí, sino entender que te da herramientas para todo el proceso, desde elegir qué ver hasta poder hablar de ello después. Es la base para las tareas que vienen luego. Y ahí vamos, a las tareas, los resúmenes. Aquí es donde se pone interesante porque usan el resumen de pelis como eje para practicar tanto el speaking, hablar. Como el writing, escribir. Eso. Es una estrategia, la verdad, bastante inteligente. Sí, porque aprovecha que el cine suele gustar para trabajar algo que tiene su miga, como es resumir, que implica entender, seleccionar, estructurar y usar bien el idioma, claro. Ponen un ejemplo de speaking, de resumen oral. Describen una peli de acción, un prota con vida normal, un vecino sospechoso, y ¡zas!, el giro de guión, el plot twist. Resulta que el prota es un superhéroe. El resumen destaca la acción y dice que hay que verla por los special effects. Claro, y ahí no solo se ve si has entendido la peli, se evalúa si sabes sintetizar, si usas esas palabras clave que vimos antes, plot twist, special effects. Ya. Y si usas adjetivos para que suene atractivo, no es solo contarla, es comunicarla bien. Y para el writing, dan una plantilla, muy estructurada. Pide título, director, si es sequel de otra. Sí, te guía paso a paso. Seguir al personaje principal, el character, contra el malo, el antagonist. Explorar temas. E incluso te mete una frase final de valoración tipo Gripping and unforgettable cinematic experience. Lo importante, y lo dicen, es usar el vocabulario de la unidad y variedad de adjetivos. La plantilla ayuda, pero te exige aplicar lo que has aprendido. O sea que en ambos casos, hablando o escribiendo, el objetivo es que uses el inglés con fluidez, de forma expresiva, aplicando lo visto en un contexto, el cine, que se supone que te motiva. Exacto. Conecta el aprendizaje de palabras y estructuras con una tarea comunicativa real. Y bueno, esperemos que la gente la disfrute. Es poner el idioma en acción, vamos. Y ahora viene una cosa muy original. la sección de mediación. Piden coger un resumen escrito de una película. Y convertirlo en 10 viñetas de cómic. Pero, sin usar palabras. Y esto, que puede parecer un juego sin más, ¿sí?, es un ejercicio de mediación muy potente. La mediación aquí es hacer de puente entre formas de comunicar distintas. En este caso, entre el lenguaje escrito y el visual puro. Como traducir la historia, pero de palabras a dibujos, ¿no? Precisamente. Es demostrar que la esencia de una historia se puede contar sin texto. Te obliga a pillar las ideas clave del resumen, los eventos principales, y a pensar cómo representarlos visualmente, en secuencia. Entiendo. Es un desafío de comprensión profunda y de, bueno, de creatividad comunicativa. Explora eso que llaman comunicación intermodal, ¿sabes? Moverse entre distintos modos de expresión. Interesante. Cambiando un poco de tema, meten también un apartado cultural y mencionan a Steven Krashen, que pinta un lingüista en una unidad sobre cine. Buena pregunta. A ver, Krashen es una figura clave en cómo entendemos la adquisición de segundas lenguas. Que lo incluyen aquí, aunque no entren en detalles de sus teorías, ¿ya?, sugiere una conexión importante, que las actividades que proponen, ver pelis, resumir, el vocabulario, no son ocurrencias, sino que pueden tener una base en cómo se cree que aprendemos idiomas de forma eficaz. ¿Y cuál sería la idea central de Krashen que conecta con esto del cine? ¿Lo explican? No mucho en estos fragmentos, pero Krashen es famoso por distinguir entre aprendizaje consciente, estudiar reglas, la gramática, y adquisición subconsciente, asimilar el idioma de forma natural como hicimos de pequeños. Vale. Y él defiende que la adquisición es mucho más potente y que ocurre cuando recibimos lo que llama input comprensible, o sea, mensajes que entendemos, más o menos, en un contexto relajado y significativo. Ah, entonces, ver una película en inglés, sobre todo si ya te suena la trama o usas subtítulos, encaja perfectamente. Es recibir input que puedes entender en un contexto de ocio, relajado, sería eso. Exactamente. Su mención, aunque sea breve, le da un respaldo teórico a todo esto. Te invita a pensar que disfrutar del cine en inglés no es solo practicar, sino que podría ser una forma muy buena de adquirir el idioma de manera más natural. Le da, digamos, un peso académico a usar el ocio para aprender. Qué interesante esa conexión. Y hablando de teoría, pero más concreta, llegamos a la gramática. Se centran en el futuro perfecto, el future perfect. Sí. Lo presentan como un paso más en los tiempos verbales, asumiendo que otros ya se controlan. La clave de este tiempo, como explican, es que lo usamos para hablar de una acción futura que estará terminada antes de otro momento específico en el futuro. Ponen un ejemplo que se ve bien. I will have finished my homework by 2030. O sea, habré terminado los deberes para las 8:30. La acción, terminar deberes, es futura, pero la ves como ya completada en ese punto futuro. Las 20:30. Exacto. En cuanto a la estructura, es bastante fija. Sujeto, plus will, plus have, plus participio pasado. Y recalcan algo importante. Have no cambia a has en tercera persona. Ah, claro. Porque will es un modal y rige la forma base. Así que es she will have finished, no she will has. Es un detalle, pero importante. Vale. Y las formas negativa e interrogativa. Pues lo normal con will. Negativa con won't. I won't have finished. No habré terminado. Y la interrogativa, invirtiendo. Will you have finished? ¿Habrás terminado? Entendido. Lo fundamental es entender para qué sirve. Te da precisión al hablar del futuro. Te permite secuenciar acciones futuras. Decir cuál acabará antes de un momento dado. Es una herramienta más para comunicar de forma más matizada, ¿no? Cuando quieres ser específico sobre cuándo algo estará listo o habrá ocurrido. Entonces, si hacemos un poco de resumen de nuestro análisis, ¿qué sacamos en claro de estos materiales? Vemos que usan el cine como un gancho, ¿no? Para enseñar inglés desde varios frentes. Sin duda. Parten del vocabulario específico del tema, luego van a la práctica comunicativa con los resúmenes oral y escrito, meten esa tarea creativa de mediación visual con el cómic. Ajá. Dan un toque de teoría lingüística con Krashen para contextualizar y aterrizan en una estructura gramatical concreta como el futuro perfecto. Es una visión bastante completa, la verdad. Y refuerza la idea de que aprender un idioma no tiene por qué ser un rollo. Que usar temas que te gustan, como el cine, pues, ayuda mucho. La conexión entre disfrutar de una peli y aprender las herramientas para hablar sobre ella es el eje. Se busca que uses el idioma de forma práctica y que te resulte significativo. Y pensando un poco más allá de lo que dicen los papeles, si juntamos lo de Crashen, eso de la adquisición natural, en contextos relajados, con este énfasis en la práctica significativa, pues sí, cabe plantearse algo interesante para la persona que está aprendiendo, ¿no? ¿A qué te refieres? Así ser consciente de cómo funciona ese proceso de adquisición, de que quizás aprendes mejor cuando estás metido en algo que te interesa, como una película, ¿podría cambiar tu forma de abordar el aprendizaje de cosas concretas? ¿Quieres decir que si entiendes un poco la teoría de Crashen, a lo mejor te enfrentas distinto a memorizar la lista de vocabulario de cine o a practicar el futuro perfecto viéndolo menos como un deber y más como una herramienta para disfrutar más de tu afición? Exacto. ¿Podría esa conciencia sobre el proceso influir en tu actitud y en la eficacia de tu aprendizaje práctico? Es una reflexión sobre cómo la metacognición, pensar sobre cómo aprendemos, podría potenciar el propio aprendizaje, sobre todo cuando lo unes a tus intereses. Una conexión entre teoría y práctica personal. Queda a pensar, desde luego.